las Cruces de Mayo está también promocionándose a través de la Oficina de Turismo y demás, los distintos visitantes que puedan llegar ese día, se le informan, en fin, siempre además genera bastante interés, ¿no?, esta fiesta fuera de Ubrique. Sí, en toda la comarca y hay muchísimas personas que han tenido suerte de poderla disfrutar y ya pues marcan en el calendario la fecha de la Crujía de los Jamones y en este caso pues están a expensas de poder disfrutar de esa buena noche que pasamos aquí todos los ubriqueños y las personas que nos acompañan. Desde la Oficina de Turismo pues damos la información pertinente, desde la Delegación de Turismo también, en este caso pues la técnico pasa la información a todo el mailing que tiene de correo, que es una cantidad considerable, para darle la difusión pertinente. Nosotros aparte tenemos, como bien has dicho, el mapa que lo tenemos todo preparado a través de Google Maps, tenemos un rutero que es un rutero mapa, guía, como queramos llamarlo, de cara a todos los turistas y en todos los comercios de la localidad, que lo tendremos para que entre hoy y mañana puedan ver dónde están las distintas candelas y después por la difusión que damos a través de medios de comunicación, redes sociales, para que nos conozcan, en este caso, las personas que nunca han venido a disfrutar de esta noche de Crujía de Jamones. Bueno, entrando ya aparte del plano turístico y de todos esos visitantes que puedan venir mañana para disfrutar de la Crujía de Jamones de Ubrique, vamos a entrar en lo que sería ya la organización de estas Cruces de Mayo 2018. Una organización que lleva, a ponerse en contacto con un buen número de colectivos, vecinales, grupos de vecinos, porque no son todos colectivos vecinales, también hay grupos de vecinos que deciden colocar su candela y que han tenido durante todo este tiempo que, formar parte de ese proceso, ¿no?, de solicitud a la ayuntamiento, los operarios municipales, si no han combinado ya de colocar los circulitos para la candela, pues estarán en proceso también ahora, en fin, todo lo que conlleva la organización de las cruces. Pues sí, la verdad es que ha sido un mes de organización complicado, teníamos que tratar muchos temas y en este caso distintas delegaciones también, pero bueno, se ha culminado todo con, en este caso pues hemos tenido este año la suerte de poder adoptar una instancia específica, exclusiva para la Cruz de los Jamones, para lo que cada asociación pues nos iban solicitando. En este caso, unos nos solicitaban el redondel, otros nos solicitaban las guirnaldas, foco, otros iban a explotar esa asociación, aparte de la correspondiente candela, pues también una barra para que las personas que estén allí puedan tomarse algo de beber, otros iban a poner algo de música, otros explotaban, en este caso, pues necesitaban un apoyo para que le ayudáramos con leña. Al fin y al cabo, cada asociación nos iba pidiendo. Y en la instancia de este año pues venía todo bastante clarito y así pues nos la han ido cumplimentando. Hablamos que las asociaciones de vecinos pues no tenían por qué presentar ningún seguro de responsabilidad civil. Empresas privadas, como puede ser, por ejemplo, por el Bar del Prado, en este caso la zona Hipersol, que se constituyó legalmente. Hablamos de la Peña Bética Rafael Gordillo, pues todo el que no es asociación pues prepara su seguro de responsabilidad civil, la persona que va a estar encargada de esa candela, y lo hemos podido todo culminar. Lo último que nos queda, hoy a las 11:30 pues tendremos una reunión con el Parque de Bomberos, en este caso con el jefe del parque, un jefe nuevo que ya Pepe el año pasado pues fue su último, se jubiló hace poco, y este año pues con el nuevo jefe del parque pues le explicaremos en sí cómo es el trabajo que se realiza, más o menos el horario de apagado de candelas, cuáles son las más tardías, para ir culminando todo. Porque a raíz de que ellos, una vez terminen de apagar las candelas, después viene el trabajo que no se ve, que es el trabajo que realiza Básica, un trabajo en el que hay que estar dándole un palmas continuamente, porque es verdad que es totalmente magnífico, en el que por la noche estamos todos disfrutando de nuestra candela y de nuestra Crujía de Jamones, pero tú te levantas por la mañana y está todo totalmente limpio, y es una alegría tener, es verdad, una empresa de esa envergadura. Pues sí, son muchas las personas implicadas, la verdad, en la celebración de la Crujía de Jamones, desde el propio vecino que organiza la actividad en su barrio hasta el ayuntamiento que la coordina, pasando por, pues las fuerzas de seguridad que mantienen el orden o que velan precisamente por esas candelas, ¿no?, para que no haya ninguna incidencia, o incluso pues después ya la recogida con el servicio de limpieza, que también tiene un dispositivo especial. La verdad es que todos tienen durante esa jornada un dispositivo especial, en cierto modo, ¿no?, para cubrir lo que es el evento en sí. Pues sí, la verdad es que sí, que es una auténtica alegría ver la disposición de todos, el ayudo tan grande que nos hacen, en este caso, pues a los organizadores, que somos el propio ayuntamiento, y después pues la tranquilidad de que ya pues con estos tres años, la cuarta fiesta, pues más o menos está todo encauzado y esperemos pues que no haya ningún tipo de problema, que puedan disfrutar todo de su fiesta y que al fin y al cabo pues es un momento que estará amenizado por muchos aspectos. Nosotros también desde el ayuntamiento en distintas candelas pues pasará o la banda municipal, la agrupación musical o la charanga, que para amenizar un poco lo que es la tarde-noche desde nuestra crujía de Gamona. Uh-huh. Con lo cual, pues, todo se culmina con un disfrute entre amigos y eso es la alegría que nos da ver tantas personas que se reúnen alrededor de una candela como llevamos en Ubrique por muchísimos años. Uh-huh. Bueno, vamos con los aspectos, con los detalles. Por ejemplo, encendido de candelas. Hay un horario estipulado aquí, cada asociación de vecinos, cada organizador de su candela, pues bueno, decide un poco, en cierta medida, si enciende la candela más tarde o más temprano, ¿no? Dependiendo también de la demanda. Los niños están allí reclamando la candela prácticamente desde la tarde, después de comer, pero siempre se va retrasando un poco, ¿no? Esa es la eterna pugna entre los mayores y los pequeños. Sin embargo, ¿desde el ayuntamiento hay algo estipulado con respecto a esto? No, más o menos siempre sabemos que es tarde-noche, más o menos que es cuando se suele encender la mayoría de las candelas, pero como bien has dicho, hay barriadas que sobre las 7 de la tarde, 6 de la tarde incluso, ya están preparando el rescordo para que, en este caso, el gamón se prepare para explotarlo correctamente, y hay otras que suelen ser más tardías, que pueden empezar a las 9 de la noche o las 10, incluso cuando ya va llegando la afluencia de personas para poder explotar el gamón de esa candela. Horario no hay, pero como bien te digo, tarde-noche, horario de 7 en adelante, pues irán encendiéndose las distintas candelas y ya después el apagado, pues irá viendo, dependiendo de la demanda de dicha candela. A partir de las 2 de la mañana, en este caso, pues los bomberos irán por zonas, saben más o menos cuáles son las zonas en las que suelen acabar antes, para que así vayan apagando y después la limpieza. Sabemos las últimas cuáles son. Sí, en este caso, la Plaza de la Verdura. Si pudieran estar hasta el día siguiente, a las 12 del mediodía, pues estarían, lógicamente. Estarían, porque es verdad que es donde tú ves ahí que todos llegan casi al final para hacer su pugna y su disputa, a ver quién es el que explota el gamón más fuerte. Pero bueno, como bien te digo, tarde noche el comienzo y ya después pues hasta lo largo de la madrugada pues tendremos candelas encendidas en Ubrique. Uh-huh, exacto. Relación de candela, vamos con ella, ¿se te parece? Esas 24, no sé si tienes por el plano delante. Y sí, tengo abierto Google ahora mismo y más o menos. Uh-huh. Pues tenemos la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura, Calle Ronda, Asociación de Vecinos Ubrique el Harto, Asociación de Vecinos Cardeleto Carvario, Asociación de Vecinos Algarrobá, Asociación de Vecinos El Sacrificio, Asociación de Vecinos Antonio Vega, Asociación de Vecinos El Polletón, Calle Libertad, Asociación de Vecinos Misión Rescate, Peña Hermética Rafael Gordillo, Asociación de Vecinos Avenida España, Alameda del Cura, Asociación de Vecinos El Jardín, Barriada 18 de Julio, Asociación de Vecinos Llano de la Calera, Asociación de Vecinos Mirasierra, La Ladera, Asociación de Vecinos Barriada Andalucía, Asociación de Vecinos La Nueva Vega, Asociación de Vecinos Coto Mulera 46, Valer Prado, Salto de la Mora, Zona Hipersol y Plan Parcial 2, Coto Mulera. Mm. Esas son las 24 candelas que vamos a tener encendidas mañana a partir de la tarde-noche, para que todos los ubriqueños y personas de la comunidad que quieran pedir, la verdad que están invitados a disfrutar de ella. ¿Y en qué consiste la aportación que desde el ayuntamiento se ofrece a todos estos puntos? Vamos a comentarlo también, si te parece. Pues como bien te he dicho, aportación, pues nosotros, hay barriadas que te piden un simple foco para poder tener luz en dicha candela, otras te piden guirnalda, otras te piden el redondel que se lo preparemos con la correspondiente arena en la parte de abajo, otros te piden punto de luz, si está creado ya, para poder tener explotación extra, como bien te he dicho, que puede ser de una barra, de música, otros te piden algunos baños químicos, otros te piden leña, porque aparte de todas las que tienen, necesitan mucha más cantidad. Uh-huh. Como bien te digo, la aportación es muy grande, unida con la banda de música, agrupación charanga, con la limpieza posterior. Claro. Sí. Al fin y al cabo, una infraestructura bastante grande y cada asociación pues muy peculiar la, la aportación que le piden a la administración, en este caso pues al Ayuntamiento de Ubrique. Para lo que es la celebración, ¿no?, de la Crujía de Gamones en nuestra localidad. Luego, en paralelo, tenemos además también los distintos concursos que se organizan con motivo de la celebración de las cruces. Por ejemplo, ayer tuvimos oportunidad de hablar de precisamente concurso, este llega a través de la Delegación de Juventud, concurso de fotografía Gamón Joven 2019, que organiza Juventud a través de Instagram. Y no es el único, porque durante la jornada de mañana se podrá realizar los trabajos para participar en el concurso de fotografía para la Crujía de Gamones 2020, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que también comprobaremos mañana la cantidad de personas que irán acompañados de su correspondiente cámara fotográfica para, en este caso, para preparar esa imagen para esa quinta edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones, que aparte de la aportación económica de esos 250 euros y el diploma, también sé, en este caso, que yo creo que es lo que más vale, es ser la imagen de la próxima edición del cartel anunciador de la Crujía de Gamones, claro, 2020. Yo creo que eso vale más que todo lo que es el tema económico y el premio correspondiente, y por eso mañana vamos a ver muchos aficionados a la fotografía disparando en todas las candelas de Ubrique. Y por otro lado, tenemos además también el concurso de decoración de barriada, que bueno, pues se organiza desde hace unos años, y en el que se invita a todas las asociaciones de vecinos a decorar de manera un poco más especial sus barrios si quieren participar, ¿no? Sí, nosotros, el ayuntamiento, pues a todo el que decore la cruz, en este caso, pues esta cruz de en este caso del mes de mayo, pues si nos lo justifica, pues tiene una aportación de 150 euros, que eso ya viene desde hace muchísimos años, esa ayuda que le hacemos, y aparte le damos la posibilidad de que puedan concursar engalanando más su barrio, aparte de la cruz, pues engalanan todo lo que corresponde, y entran en el concurso de decoración. En este caso, quiero recordar que ha habido años que ha habido 8, 9, 11, otros años ha habido 3, este año pues tenemos 4 barriadas que están dispuestas a que el jurado compruebe los 3 primeros, y también pues tienen una pequeña ayuda también del ayuntamiento para así el gasto que tengan pues puedan recoger alguna parte económica para que no sea todo pérdida en este caso. Pero bueno, las barriadas pues creo que recordar que son Cardereto Carvario, Misión Rescate, Antonio Vega y La Nueva Vega. Son las 4 barriadas que este año pues el jurado pasará, comprobará el engalanamiento que tienen, y a raíz de ahí pues dará el veredicto el jurado. Pues jurado que no sabemos quién es, ¿no? Esto no se puede decir todavía, ¿no? Evidentemente. No les decimos nada, vaya a ser que vayan a llamarlo por teléfono y vayan a invitarlo a comer esta noche y mañana tengan más posibilidades de ganar. Bueno, 300 euros el primer premio, 200 euros el segundo y 150 euros el tercer premio, o sea que son cuantías también importantes, ¿no? Teniendo en cuenta que no se pide mucho con lo que es el concurso de decoración de barriada. En la norma simplemente se establece que se decore con elementos naturales o florales, objetos decorativos tradicionales si se quiere incluir, y poco más, ¿no? No hay mucho más que se pida. Sí, la verdad que es muy poquita cosa lo que se pide, nada más que las ganas de cada asociación de comprometerse los vecinos de esa decoración, y también pues como hacen algunas asociaciones, pues se pegan 2 o 3 semanas antes de la fecha para pasar un rato entre ellos, y ya no solo charlan haciendo el montaje de esa decoración, sino charlan de todo lo que hay que ayudar y mejorar en las distintas barriadas y asociaciones. Bueno, ahora, como me decía, a las 11:30, dentro prácticamente de media horita, tiene lugar ese encuentro de seguridad con los bomberos para establecer pues el habitual dispositivo, ¿no?, que supervisa las candelas y controla su extinción y demás. Pero no sé si también dentro de esa reunión de seguridad se establece todo lo relativo al tráfico, porque, bueno, por la disposición de las candelas, ¿hay que hacer cambios en cuanto al tráfico en algún lugar en particular? No tengo conocimiento de eso, con lo cual yo creo que como no tengo conocimiento y ninguna notificación por parte de otra delegación, es que no se hace ninguna candela, ningún tipo de corte. La más preocupante en este caso, pues hablamos como es la de la calle Ronda y la Calera, normal, no se le da acceso, pero sí puede acceder en este caso del San Juan hacia la derecha, ya para llegar lo que es al San Antonio, y tráfico ninguno en este caso, pues hay que variarlo ni nada. Vale, eso en cuanto al tema de seguridad un poco, ¿no? Ciudadana, que también se tiene que coordinar, se tiene que controlar. Aquí hay varias delegaciones que se, como en todas las fiestas, ¿no? Varias delegaciones que están implicadas prácticamente cuando estamos hablando de congregación de muchas personas en un espacio al aire libre, pues bueno, pues siempre hay que coordinar ya no solo lo que es la actividad de la fiesta en sí, sino también pues el ámbito de la seguridad que se ve implicada, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, son delegaciones, policía, tráfico, seguridad, urbanismo, vías y obras, en este caso pues también, claro. Festejo, cultura, la turística, son muchas delegaciones las que están implicadas y la verdad que gracias a Dios pues se más o menos se va llegando a buenos entendimientos para poder sacar una buena fiesta tan importante como la nuestra. Bueno, y en paralelo a lo que es la celebración de las Cruces de Mayo, que corresponde a los vecinos con toda su organización, ¿no?, que se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento, encontramos también otra serie de iniciativas, actividades que se van a llevar a cabo en la jornada de hoy y también en la jornada de mañana, y que vienen un poco a dotar de contenido también lo que sería la celebración de las Cruces. Estamos hablando del taller de coplas de columpios que imparte Manolo Castro hoy en la Peña Flamenca a partir de las 6, o la ruta por las Candelas que llevará a cabo Caminae mañana sábado, y para la que hay que inscribirse en la oficina de turismo. Son dos actividades un poco complementarias, pero que forman parte de todo el conjunto de iniciativas de las Cruces, ¿no? Pues sí, la verdad es que este año, pues a través de Diputación, la Diputación Provincial, que tanto queremos, y sobre todo yo no paro nada más que de agradecerle, porque si no llegase a la Diputación Provincial, Urique, tendríamos muy poca actividad. Ellos suelen volcarse con los municipios menores de 20.000 habitantes, y en este caso pues con nuestra fiesta tan típica como en este caso, siempre hay aportaciones económicas. Nosotros este año pues hemos tenido la suerte de poder sacar dos actividades que vienen subvencionadas, que no tienen coste ninguno para nosotros, y lo van a disfrutar pues tanto los turistas como los uriqueños que quieran. Mañana sábado, de 6 a 8, como bien has dicho, a través de Caminae, inscripción a la oficina de turismo, creo que un máximo de 40 personas, habrá una ruta, en este caso, pues entre Candela, que irán dictándola de todas las explicaciones que le va a dar la empresa Caminae, irán explicándole las leyendas de las, en este caso de las candelas, las coplas, lo que es la cruzilla, todo en sí. Y hoy, a partir de las 6 de la tarde, una charla a través de Manolo Castro, que Manolo Castro con su libro sobre, en este caso, sobre las coplas de columpio, que también vino de una subvención de la propia Diputación Provincial, pues lo tendremos viernes de 6 a 8 de la tarde, en este caso pues en la Peña Flamenca, en la Plaza de la Verdura, que también pues ese taller de copla de columpio pues nos van a hacer recordarnos y estar en la época en la que uno era más joven y podía disfrutar de esas coplas de columpio. Pues coplas de columpio, ruta por las Candelas, dos actividades en las que pueden participar también todos los ubriqueños que lo deseen y que nos van a meter de lleno ya en la celebración de la fiesta de las Cruces en nuestra localidad. ¿Qué nos queda por decir? Pues nada, nos queda que el civismo, que es lo que yo más o menos siempre apelo, la tranquilidad del ubriqueño, que disfruten, que cruzan gamones, que pasen un buen rato, pero que no hagan destrozos, que por favor más o menos intentemos civilizarnos y lo que tenemos que es disfrutar de nuestras fiestas, no hacer destrozos, que al fin y al cabo después a la administración siempre reponer toda esa desperfecto nos cuesta un dinero y nos cuesta a todos. Eso es lo único que yo apelo a la ciudadanía, y que disfruten de nuestras fiestas y que no hagan desperfectos. Eso con respecto a la Cruz de los Gamones. Venga, pues eso con respecto a la Cruz de Gamones, pero también antes de marcharnos, el resto de citas del fin de semana, que hay alguna que otra actividad también de la que hemos hablado, ¿no?, como en la Feria del Libro de Colectivo de Autores Ubriqueños, y no sé si hay alguna otra cita más que también conviene destacar y que se nos haya pasado por alto, pero en definitiva, como decíamos, el fin de semana también contempla otras iniciativas. Sí, este fin de semana pues la verdad que hay varias actividades. En este caso pues creo recordar que hoy a través de la Escuela Municipal de Música, el cuarto concurso de jóvenes intérpretes, hoy viernes día 3 de mayo a las 5:30 en el Francisco Fatou. En este caso pues vamos a disfrutar de estos jóvenes músicos que están aprendiendo y nos van a hacer disfrutar de una buena tarde, y vamos a ver quiénes son los ganadores. Tenemos las actividades que hemos mencionado, tanto las actividades de esta tarde de la Peña Flamenca como la de mañana. Tenemos mañana la Feria del Libro, que tendrá lugar en este caso en el Parque Rafael Alberti, a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de las 3, acompañado con distintas actividades. con talleres infantiles, concepciones de marionete, cuentacuentos, presentaciones de algunos autores, creo que la mayoría son de fuera, lo tendremos a las 12, 12 y media, 1, 1 y media, ahí están de todos los autores ubriqueños y de otros que nos van a acompañar de fuera, en este caso hay otros están de las asociaciones, tanto la Ayuda al Pueblo Saharaui, Ubrique Dame Tu Mano, la editorial Trevely, y nada, habrá actividades como micro relatos, van a firmar ejemplares todos los autores, de todo, al fin y al cabo una feria que organiza, nosotros colaboramos con ellos, con el colectivo de autores ubriqueños, y es volver a darle las gracias a ellos, porque el año pasado fue la primera vez que se organizó, la verdad que salió bastante bien, este año pues esperemos que vuelva a salir igual de bien que el año pasado, en un buen día, como es el día 4 de mayo, que con los turistas que vendrán y las personas que han querido tener esa fecha marcada en el calendario de ubriqueño y poder estar aquí con nosotros, pues también van a tener la posibilidad de llevarse alguna adquisición de una obra de un autor ubriqueño, y eso, esperemos que les salga igual de bien que el año pasado y estaremos allí con ellos. Ese mismo día también a las 12 del mediodía tenemos una presentación de un libro, en este caso creo que es Ana Eugenia Venegas, que ya anteriormente ha presentado con nosotros otro libro, lo tendremos también mañana en el salón de plenos a las 12 del mediodía, coincidiendo con la Feria del Libro, haremos ese paréntesis de esta media hora, nos desplazaremos a la ermita, presentaremos su nueva obra y volveremos a estar con ellos en la Feria del Libro. Y ya pues disfrutar de nuestra crujía de los gamones y esperar que cuando hablemos el lunes, pues que todo haya ido igual de bien que lo que deseamos al fin y al cabo. Pues ese paréntesis también lo vamos a hacer nosotros en la programación. Estamos hablando de cruces, hacemos ahora un paréntesis también para seguir hablando de la actualidad, por ejemplo, de la presentación del libro de Ana Eugenia Venegas, y después recoger el debate de los alumnos del Islas Cumbres de cada viernes, y después retomaremos, ya entrando de lleno nuevamente en las cruces de mayo, con los protagonistas, con las asociaciones de vecinos y los colectivos que organizan sus actividades con motivo de la crujía de gamones. Aquí nos quedamos, José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar con nosotros, con ese llamamiento al civismo que hacías antes y al disfrute también de los ubriqueños para las cruces, nos vamos a quedar para despedir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y el columpio es un rosa, y la que está en lo alto una rosa, la niña que la pasea va la niña más hermosa, y el columpio es un rosa. Radio Ubrique, tu radio.